estamos todos los huevos. Que políticos malvados, somos muchos, los falantos, nos aprietan los cojones. Quieren congelar las pensiones, España en crisis. ¿Qué coño pasa en el país? Somos españolas en Afganistán, porque van a una guerra perdida. Ya han muerto muchos españoles por el inútil del puto presidente de Mame. No la guerra de Zapatero, no más héroes, no más muertes. El gobierno malgastador gastando pasta en cuarteles. El puto planeta que, el puto planeta que. Presidente de mente hipócrita, no se cumplen tus planes. Lo único que se ve es un abuso de poder. Abuso de poder. Abuso de poder. Estamos hasta los huevos de políticos malvados. Somos muchos reparados que a fin de mes no llegamos. España en crisis, quieren congelar las pensiones. Envían tropas españolas a la guerra de Afganistán, que ya están ahí muriendo españoles. Porque van, ya han muerto bastantes españoles por la guerra perdida de ZP, por el inútil del puto presidente. No a la guerra, no más muertes. El gobierno malgasta el dinero en cartelitos y mandando tropas a Afganistán. Gobierno hipócrita, traficando con vidas humanas, con muchos planes que no se cumplen. Pero los dicen a Reu y así va España. Hacemos botellón, fumamos cannabis. La bebida es más barata a la prohibición. Que no congelen las pensiones. En el 2011 me empiezan a oler. Son unos cerdos, me empiezan a oler como tal. Son unos cerdos, algunos comen mierdas, que están con el puto presidente. ZP, nadie está contigo, no vale España. Más abusones por el Zapatero ZP. No más abuso de poder, Zapatero de mierda ZP. Pídate un fusil y ves a la guerra tuso, maricón.